Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciadas oyentes y apreciados oyentes, hoy vamos a hablar sobre la necesidad de perdonar y de ser perdonados. No le falta razón a Miguel Kavanagh, un autor de psicología, para incluir el perdón entre las virtudes que él llama virtudes olvidadas. Y sin embargo, el mundo entero, la sociedad, las familias, los individuos como tú y yo, nunca hemos estado tan necesitados de perdón y de aprender a perdonar como en la época que vivimos. Los grandes criminales, no hablamos únicamente de los grandes monstruos de crueldad que han aterrorizado al mundo civilizado, como Hitler y Eichmann y sus esbirros nazis que idearon y ejecutaron la diabólica solución final para la exterminación de los judíos en toda Europa. En las cámaras de gas y las atrocidades del Holocausto, asesinaron a sangre fría a 7 millones de seres inocentes, hombres, mujeres, ancianos y niños, por el único crimen de pertenecer a la raza judía. El catálogo de tales monstruos resultaría bastante largo. Recordemos no solamente a José Stalin, que cegó la vida de tantos millones de rusos, o las matanzas de Mao Zedong en la China comunista, o las célebres atrocidades del dictador africano Amin. Colombia, un homicidio cada 20 minutos. Tal es el título verdaderamente escalofriante con que un periódico de Bogotá publicaba el informe del ministro de Salud sobre las causas de muerte en el país. La violencia se convirtió en la primera causa de muerte y en el primer problema de salud pública del país. Colombia, que se llama un país cristiano, presenta un cuadro dantesco por los crímenes atroces que cada día se cometen. La sangre baja de nuestras montañas en una luz siempre creciente y enrojece los valles con la fuerza de un torrente desbordado de aguas infectas y pestilentes. Solo un par de datos, porque de esto hablamos todos los días y en todos los noticieros. Entre 1975 y 1982 se observa un crecimiento lento de 5.788 casos de homicidio a 10.679 y un crecimiento desbordado entre 1883 y 1993, cuando se pasa de 9.087 a 28.284, número que se mantiene en los dos años siguientes, para descender levemente en 1995 a 25.398. El promedio de todo el periodo de 1975 al 95, queda en 16.056 homicidios anuales. Y esta cifra se ha aumentado terriblemente en los últimos 6 años, especialmente en este último año de la historia de Colombia. Si se compara con las tasas internacionales, se observa que entre 1990 y 1995, Colombia alcanza una tasa de 74,5 por cada 100.000 habitantes, seguido de Brasil con 17,4, más de 4 veces menos, México con 16,8, Venezuela 14,7 y Estados Unidos con 9. Algo parecido sucede con la población femenina de asesinadas, cuya tasa se triplica al pasar entre 1979 y 1994 de 3,3 a 11 por 10.000 habitantes. Además, como fenómeno sin paralelo en el mundo, el incremento de la tasa de homicidios de niños entre 10 y 14 años pasa de 1,2 a 2,8 por cada 100.000 entre los años 79 y 94 y se aumenta vertiginosamente en estos últimos años. Y lo peor es el altísimo porcentaje de crímenes que quedan impunes. Por cada 100 delitos que se cometen en Colombia, solo 21 son denunciados a las autoridades. De estos, 14 procesos prescriben por diferentes causas y únicamente 3 terminan con sentencia. De 100 delitos, terminan 3 con una sentencia. Son incontables las víctimas, no solo de los homicidios, sino de los secuestros, las torturas, el boleteo, las vacunas, los desplazamientos forzosos, los asesinatos de indigentes y demás desechables, con el aristocrático e hipócrita rótulo de limpieza social. Se atreven a llamar a un ser humano desechable. Crímenes originados no solo por la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes, sino lo que es más alarmante, a veces también por las fuerzas del orden y los responsables de administrar justicia, llamados por vocación a garantizar y defender los derechos humanos. Y si del mapamundi y de la geografía patria pasamos a las paredes domésticas del hogar y aun del claustro religioso, encontraremos muchos corazones heridos, llagas que supuran rencor por las humillaciones recibidas, por los maltratos, la infidelidad, el abandono, la ingratitud, la indiferencia, la irresponsabilidad y la traición. Podríamos aplicar aquí la frase del Eclesiástico: todos los ríos van a dar en la mar y el mar no se desborda. Como enormes alcantarillas de aguas negras, tanta violencia, tan atroces injusticias, tan alarmante impunidad alimentan continuamente un océano de odios, resentimientos y rencores. Y este amargo mar sí está amenazando con romper todos los diques en una avalancha incontenible de violencia y de venganzas. Este cuadro tenebroso Es evidente que necesitamos aprender el arte del perdón, aprender el arte de un perdón que cure no solo los grandes crímenes, sino también las ofensas e injurias cotidianas de nuestro microcosmos personal, familiar y social. No es necesario insistir más en la necesidad que todos tenemos de perdonar a otros. Recibimos una herida que nos cuesta asimilar y olvidar. El recuerdo de la injuria retorna una y otra vez a nuestra memoria como una mosca molesta vuelve a posarse sobre nuestra cabeza. Esa herida puede ser más o menos dolorosa y profunda. Hay lesiones leves, ligeras. El roce social de cada día origina molestias, disgustos, tensiones, conflictos, aun entre los esposos mejor avenidos, los mejores amigos o hermanos y los compañeros de trabajo. Hablamos de la hija o la esposa que cambia continuamente el canal en la televisión y nos impide ver cualquier programa. Hablamos del marido que tiene mal aliento en la boca, del muchacho que pone su estéreo a todo volumen y con esa música rock que nos parece detestable a algunos adultos, de la anfitriona que se olvidó de presentarnos ante sus invitados o que simplemente no nos invitó a la boda de su hijo. Son las espinas inherentes a toda relación humana. Muchas no causan profundos traumatismos. Se perdonan y olvidan fácilmente, sin que queden cicatrices en el alma, especialmente cuando se emplea como bálsamo casi milagroso un amor auténtico, mezclado con una buena dosis de sano sentido del humor. Algunas heridas pueden parecer leves y superficiales al observador, pero cada persona es el único juez para juzgar la gravedad de una ofensa. Él es el único que siente la herida, que valora la relación que lo une con el agresor, la profundidad de la pena, del dolor, la gravedad de la injuria, la afrenta o la humillación, el valor de sus propiedades, el lazo que le liga con sus seres queridos, la mala voluntad que percibe en quien le impide o imposibilita el logro de sus metas, proyectos o ambiciones. A esas heridas, razonablemente las podemos llamar heridas leves. Pero hay heridas profundas y dolorosas, más hondas, más difíciles de curar. A veces puede tratarse de heridas atroces. Más frecuentemente son heridas que a otros les pueden parecer ligeras, pero que por alguna causa nos escocen y duelen. Y cada individuo es dueño de su dolor y el único que puede sentir y juzgar de la gravedad de la injuria y de las consecuencias que la acción injusta le ha acarreado. Pongamos ejemplos. A Marta le duele mucho la ingratitud de su hija. Y esta, a su vez, resiente terriblemente la superprotección de su madre. A Miguel le duele la deslealtad del su amigo que está esparciendo mentirosos rumores que mancillan su honorabilidad. Guillermo, empleado fiel, está profundamente herido por el gerente de la compañía que le negó una merecida promoción o porque lo despidió injustificadamente después de 40 años de fiel servicio a la empresa. Y hay otras heridas atroces, heridas que podrían calificarse como profundamente dolorosas, como la violación de una hija, el secuestro del padre, el asesinato de un familiar querido. Tales heridas pueden ser muy difíciles de perdonar. Para sus víctimas ha llegado el momento de escoger entre vivir envenenadas rumiando la pena y alimentando el rencor, o decidirse a curar el propio corazón perdonando la ofensa, de languidecer indefinidamente entre las sombras de la tristeza o recobrar el gozo y la paz perdidas. La gravedad de una herida viene determinada por varios factores. Las ofensas e injurias que suelen herirnos más profundamente suelen ser las más personales, injustas, ingratas, crueles o violentas. Injurias personales. Solo una persona puede ser responsable por sus actos y necesita ser perdonada porque con ellos ha causado a otra persona una herida. No se perdona, por ejemplo, a la naturaleza. No tenemos que perdonar al Nevado del Ruiz por haber causado la tragedia de Armero con sus 20.000 muertos, ni necesita perdón la naturaleza por la sequía que causó el apagón eléctrico durante la administración del presidente Gaviria o el terrible terremoto de Popayán. Pero sí necesitan de perdón los ladrones que se robaron la plata del Guavio o del Banco de la República en Valledupar, o los políticos corruptos que compran los votos, o los narcoguerrilleros que amenazan con la muerte a los campesinos y los terratenientes y comerciantes que explotan inmisericordiamente a los indígenas y a los pobres. Hay injurias injustas. Necesita ser perdonado el que ha violado injustamente los derechos ajenos. Si ambas partes han sido responsables de mutuas injusticias, ambos están necesitando el perdón. En cambio, si alguien me ha lastimado, pero esa herida no es injusta, estrictamente no habría lugar para el perdón. Así, por ejemplo, no tiene por qué pedir perdón el bebé enfermo que con sus llantos ha impedido toda la noche el sueño de sus padres, ni el papá que queda inválido o muere antes de haber completado la educación de sus hijos. No se puede hablar de injusticias en tales casos. Hay injurias malintencionadas. ¿Se puede herir a otro voluntaria y conscientemente o de manera involuntaria y casi sin caer en la cuenta? Muchas personas hieren a otras simplemente por su propia inmadurez emocional, por su mal carácter, su personalidad conflictiva o sus rasgos francamente neuróticos. Algunas carencias afectivas de la infancia, conflictos no resueltos o mal manejados, siguen influyendo negativamente y forman filudas aristas que tornan muy difíciles las relaciones interpersonales. ¿Cuántos jefes y aún superiores religiosos, tienen que aguantarse las nefastas repercusiones de una actitud rebelde ante las figuras de autoridad que tuvo su origen en la relación con una madre superprotectora o con un padre dominante y castrador. Pero cuando la injuria se infiere deliberadamente y con manifiesta mala intención, suele causar un dolor más hondo, fue inferida maliciosamente para herir al otro. También recibimos magulladuras causadas por los errores, aun involuntarios, de otras personas. Del conductor descuidado o tal vez borracho que raya mi carro o lo estrella. De la secretaria que metió mal los datos de contabilidad en el computador y descuadró el balance semestral en la oficina. Conocemos madres, padres y educadores que cometen crueles injusticias con sus hijos o educandos, pensando y pretendiendo hacerles bien. Hay jefes o superiores que reprenden, humillan y castigan injustamente y creen o racionalizan que buscan el bien del niño o del joven. ¿Y qué tal si un médico por ignorancia o por irresponsabilidad comete con nosotros o con un familiar un error fatal, como hace algún tiempo sucedió en Barranquilla al galeno que operó la rodilla sana de una señora y la dejó cojeando de ambas piernas, o al otro que extirpó el riñón que tampoco estaba enfermo y la paciente murió? Son acciones terriblemente perjudiciales e injustas, aunque no hayan sido malintencionadas. Hay otras injurias que sí son claramente puestas con intención de dañar, lo cual las hace más dolorosas. Tales injusticias pueden ser graves o leves, y por lo tanto más o menos punzantes y dolorosas. El amigo que niega la colaboración en el momento en que más le necesitamos. El empleado que no atiende mis reclamos justos y descuida sus obligaciones. El novio que se muestra desatento y duro con su novia. El profesor que califica de acuerdo con sus preferencias, simpatías o antipatías. El padre perfeccionista que nunca reconoce los esfuerzos y progresos de su hijo, sino que exige más y más y más, arrastrado por el ansia insaciable de lograr en su hijo vicariamente las realizaciones y triunfos que él mismo no pudo obtener. Ingratitud. Con frecuencia a la injusticia se suma el amarguísimo ingrediente de la ingratitud. Ingrato con sus padres, es el hijo que se entrega a la droga y a las amistades sospechosas. Crueldad y violencia. Muchas traiciones, grandes o pequeñas, ocurren cada día entre esposos, hermanos, padres e hijos, amigos y compañeros de trabajo, jefes y subalternos. Esas heridas, que a un observador superficial pueden parecer ligeras, revisten a veces crueldad y violencia. Violencia comete el ladrón que asalta mi casa o me roba en plena calle. Violento es el secuestrador que retiene a mi esposo o a mi esposa, o a mis hijos, o a mis padres. Pero también comete una crueldad el marido borrachín, que viola y humilla a su mujer como si fuera un simple objeto desechable de placer y satisfacción animal. Y cruel es el padre que llega tarde a la casa, maltrata, castiga y usa un lenguaje soez con sus hijitos aterrorizados. Violencia comete también la madre que maltrata a su hijo y destruye su autoestima. Generalmente, las heridas que nos hieren de verdad son las que causan los puñales envenenados por la injusticia, la deslealtad, la ingratitud, la traición o la malicia. Tanto más dolorosa será la injuria y la herida, cuanto mayor injusticia perciba el ofendido en ella, aunque sea hecha con buena intención. Tanto más punzante será la espina, cuanto más estrechos sean los lazos de aprecio y amistad que nos unen con la persona que nos hiere. Tanto más amargo será el sorbo, cuanto más beneficios de nuestra parte haya recibido la mano que nos hace tragar la copa. Tanto más dolorosa será la herida, cuanto mayores vínculos de gratitud nos unen con el ofensor. El Santo Padre hablaba hace poco del milagro del perdón como remedio único a tanta violencia. Aprendamos a perdonar. Solo el milagro del perdón puede interrumpir la espiral del odio y de la violencia que ensangrienta el camino de tantas personas y de tantas naciones, y de una manera terrible a nuestra patria. Ahora bien, necesitamos perdonar continuamente a quien nos ha ofendido. Pero ¿quién de nosotros no está también profundamente necesitado de perdón? Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, como dijo el Señor Jesús a los que querían asesinar a la mujer adúltera, Juan 8:7. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.